Hace casi ya 2000 años y tú dices que no lo sabes. Hace casi ya 2000 años y tú dices que no lo sabes. Hace 2000 años, en la región de Judea, más exactamente en Belén, nació en el más humilde de los pesebres un hermoso niño. Su nombre, Jesús, el Cristo. Nacido de mujer, de la más pura, de María, y la simiente santa de Dios por el poder del Espíritu Santo. Este Jesús creció y se hizo hombre, y en todas las naciones se hace reconocimiento que Él es el Hijo del Dios creador de los cielos y la tierra. En todo el mundo se sabe que este Jesús vino de parte de Dios a cumplir una misión específica: pagar por todos los pecados de la humanidad sin acepción de personas, pagar un precio demasiado alto con su vida. Como lo narra la Santa Escritura, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese Jesús derramó su sangre por ti y por mí allá en la cruz del Calvario. Fue sepultado, pero la tierra no se dio el lujo de guardar sus huesos, porque al tercer día se levantó de entre los muertos con poder y gloria, y por eso vive para siempre. Este es el Jesús que predicamos hoy. Él te ha amado siempre. Él es tu mejor amigo porque dio su vida por ti. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Sea propicia esta hora para tu reconciliación perfecta con Dios.